Ayer mantuve una consulta con una médica, ya que hace 6 meses que he descuidado un aspecto de mi salud. Desde la pantalla del teléfono veía a la doctora y la conversación, como era de esperar, comenzó hablando del COVID, de la cuarentena, de la situación actual. Me contó que estaba bien, pero mal, porque muchos amigos médicos y enfermeros habían contraído el COVID y muchos habían muerto. Lo que algunos te contaban me lo decía de una manera donde pude tomar la dimensión de la tragedia. Una cosa es cuando te lo dicen por la televisión y otra cuando una persona que conoces es quien te lo dice. Me imaginé entonces lo que sería estar en un hospital trabajando a destajo, sin descanso y con riesgos para la vida. Leí frases como: pareciera que hay dos Argentinas, la de adentro de los hospitales y la de afuera, con gente que piensa que los hospitales no le pertenecen, que no son su lugar y que no ve lo que en realidad está pasando. Siento bronca e indignación porque pareciera que en la conducta social hay un negacionismo sobre las consecuencias del virus y que se naturalizaron los 200 muertos por día. O que hay 25.000 enfermeros y médicos infectados y unos 90 muertos, y me imaginé, ¿qué semejanza había con una guerra? La angustia de los soldados luchando contra un enemigo infinitamente superior y con armamento de segunda. Bueno, de alguna manera ya lo hemos vivido en este país. Traté de ponerme en el lugar, pero el solo pensamiento se me hizo insoportable. Insoportable pensar estar todo el día encerrado viendo cómo se van llenando las camas, cómo se van quedando sin respiradores, y que pronto iban a tener la terrible responsabilidad de tener que decidir a quién piensan que pueden salvar frente a otro que tienen que dejar abandonado a su destino sin poder hacer nada. Leo la declaración de la Sociedad de Terapia Intensiva. A la sociedad argentina, los médicos, enfermeros, kinesiólogos y otros miembros de la comunidad de la terapia intensiva sentimos que estamos perdiendo la batalla. Sentimos que los recursos para salvar a los pacientes con coronavirus se están agotando. La mayoría de las unidades de terapia intensiva del país se encuentran con un altísimo nivel de ocupación. Los recursos físicos y tecnológicos, como las camas con respiradores y monitores, son cada vez más escasos. La cuestión principal, sin embargo, es la escasez de trabajadores de la terapia intensiva, ya que a diferencia de las camas y los respiradores, no pueden multiplicarse. Los intensivistas, que ya éramos pocos antes de la pandemia, hoy nos encontramos al límite de nuestras fuerzas, raleados por la enfermedad, exhaustos por el trabajo continuo e intenso, atendiendo cada vez más pacientes. Estas cuestiones deterioran la calidad de atención que habitualmente brindamos. Enfundados en los equipos de protección personal, apenas podemos respirar, hablar, comunicarnos entre nosotros. También tenemos que lamentar bajas, personal infectado y lamentablemente fallecidos, colegas y amigos caídos que nos duelen, que nos desgarran tan profundamente. Terminamos una guardia en una unidad de terapia intensiva y salimos apresuradamente para otro trabajo. Necesitamos trabajar en más de un lugar para llegar a fin de mes. Por horas y horas de trabajo estresante, agotador, pese a ser profesionales altamente calificados y entrenados, ganamos sueldos increíblemente bajos que dejan estupefactos a quienes escuchan cuál es nuestro salario. También nos entrenamos para lidiar con la muerte todos los días y le ganamos muchas veces. Aprendimos a ser resilientes. Pero ahora sentimos que no podemos más, que nos vamos quedando solos, que nos están dejando solos, encerrados en las unidades de terapias intensivas, con nuestros equipos de protección personal y con nuestros pacientes, solo alentándonos entre nosotros. Observamos en la calle cada vez más gente que quiere disfrutar, que reclama sus derechos, la gente que se siente bien por ahora. ¿Qué pasará con ellos y sus familiares mañana? Ojalá que no se transformen en uno de nuestros pacientes que con fuerzas trataremos de arrebatarle a la muerte, porque nadie sabe cuándo el virus los infectará.

a cargo de su compositor, Pete Seeger. La escribió junto a Lee Hayes en 1949 en apoyo del progresismo y fue grabada inicialmente por The Weavers, un cuarteto de música tradicional, integrado por Seeger, Hayes, Ronnie Gilbert y Fred Hallerman. Alcanzó el número 10 de éxitos para Peter, Paul and Mary en 1962 y luego alcanzó el puesto 3 un año después cuando fue grabada por Trini López. La primera vez que se interpretó fue en 1949 en Nueva York en una cena para dirigentes del Partido Comunista de los Estados Unidos. Las versiones del tema son infinitas. Algunas las vamos a pasar en este programa. Si yo tuviese un martillo, dice: si yo tuviera un martillo, martillaría en la mañana, martillaría en la noche, sobre toda esta tierra. Martillaría el peligro, martillaría una advertencia, martillaría el amor entre mis hermanos y mis hermanas y sobre toda esta tierra. Si tuviera una campana, la haría sonar por la mañana, la haría sonar por la noche, sobre toda esta tierra. Haría sonar el peligro, haría sonar una advertencia, haría sonar amor entre mis hermanos y mis hermanas. Si tuviera una canción, la cantaría por la mañana, la cantaría por la noche, sobre toda esta tierra. Cantaría el peligro, cantaría una advertencia, cantaría el amor entre mis hermanos y mis hermanas, sobre toda esta tierra. Pues tengo un martillo, y tengo una campana, y tengo una canción que cantar sobre toda esta tierra. Es el martillo de la justicia, es la campana de la libertad, es la canción sobre el amor entre mis hermanos y mis hermanas, sobre toda esta tierra. Vox Dei, ¿cómo es el martillo que quisieras tener? Ahora bien, ¿qué es un martillo? El martillo es una herramienta de percusión utilizada para golpear directa o indirectamente una pieza, causando su desplazamiento o deformación. El uso más común es para clavar, es decir, incrustar un clavo de acero en madera u otro material. Calzar partes por la acción de la fuerza aplicada en el golpe que la pieza recibe o romper una pieza. Los martillos son a menudo diseñados para un propósito especial, por lo que sus diseños son muy variados. Un tipo de martillo, el martillo de carpintero, tiene una cuña abierta en la parte trasera para arrancar clavos. Cypress Hill en Martillar el Martillo. Y sigamos ilustrando a nuestra honorable audiencia acerca del martillo. Los primeros martillos datan de la Edad de Piedra, del año 8000 a.C. Estos martillos constaban de una piedra atada a un mango con tiras de cuero. Más tarde, en el año 4000 a.C., con el descubrimiento del cobre, los egipcios comenzaron a fabricar la cabeza de los martillos en este material. Después, en el año 3500 a.C., durante la era de bronce, se fabricaron con este material. Tiempo después, aparecieron los martillos con orificio para el mango. I'm gonna go there, I'm gonna climb. Now I don't know about no law, I don't see no crime. Ain't no reason, ain't no rest. I'm gonna get down to the water and get undressed. I can stand it, I can stand it. I can't wait to see them walls fall down. Tell me, Jesus, why they run? Is it by the weight of the woman, weight of the gun? Got 15 minutes now, and I just don't care. I'm gonna take this all for granted when I get there. And I can stand it, I can stand it. I can't wait to see them walls falling down. And I can stand it, I can stand it. I can't wait to see them walls falling down. Joe Bonamassa en Ball Pin Hammer. No tomorrow, a Sunday rhyme. You know all good things come in their due time. Put the ball pin hammer right through that door. And I don't pretend to understand no more. I can stand it, I can stand it. I can't wait to see them walls falling down. I can stand it, I can stand it. I can't wait to see them walls falling down. Aparte de ser un programa musical y temático, Orejas al Universo trata de enseñar, de aportar al tema, horas y horas de investigación, como para poder dejar en claro, para mostrar cómo se pueden adquirir conocimientos y aplicarlos. Hoy en Muy Masculino les vamos a evitar un dolor de cabeza. Bueno, no de cabeza, de dedo. ¿Cuántas veces hemos tratado de clavar un pequeño clavo y nos hemos machacado los dedos? Hoy les vamos a enseñar tres técnicas para que esto no suceda. Técnica número 1, el alicate. Para evitar que nuestros dedos sean los que sostengan el clavo y posiblemente nos machaquemos, vamos a usar nuestra primera técnica, un alicate normal. Con él vamos a coger el clavo, apretamos fuertemente y lo ponemos en el lugar exacto donde queremos clavar. De ahí va a ser mucho más fácil que si te equivocas o si, por ejemplo, tratas de clavar donde no es, no te vas a lastimar los dedos. Una vez el clavo esté lo suficientemente fuerte como para sostenerse por sí mismo, puedes clavar tranquilamente. Y quien vio la película jamás va a olvidarse esos martillos marchando frente a esas banderas con dos martillos entrecruzados. Y este es ese tema donde se ve la marcha terrorífica. Sí, es Pink Floyd en Waiting for the Worms and Hammers March. Thank you. smoke of desert, beach, no treasure. The nights are so blue that they can do. Back numbers take a flight from the earth. The bonfire burns and the night come and turns. The light bulb floating down river sleep. I can't see her hollow eyes. Walking along with my boots full of rocks. Can't believe these tears are mine. I give them to you to keep away in a box. Y nos vamos a la primera pausa con Beck, el martillo del cielo, Heaven Hammer. Something always takes her present missing pieces. You can take and put together even though you know there's something missing. Something always takes her. Something.